Washington State, KBRO 1490 AM Bremerton, KLDY 1280 AM Lacey, KNTV 1480 Lakewood, ESPN Deportes Radio, Sports Center. En el fútbol, la directiva de Monarca Morelia informó que el delantero Antonio Poderoso es el nuevo refuerzo del equipo, un refuerzo más para el campeonato mexicano, para el torneo de apertura. Poderoso llega proveniente del fútbol inglés, donde militó recientemente con el Crystal Palace. Por otro lado, llegó Neri Castillo, lo recibieron en el aeropuerto la gente del Pachuca. Ya está Neri en México, parte de lo que dijo, y también se refirió a aquel incidente en el que habló de la diferencia entre Europa y América. Me trataron muy bien desde el principio el presidente y el vicepresidente del equipo, y tenía ganas de reencontrar con la gente, con volver a jugar, con estar en mi país. Estuve con él en la selección, es una excelente persona, un excelente entrenador, y fue un factor importante para que viniera aquí. Un reportero me estaba diciendo cosas feas hacia mi persona y le respondí, en ese momento estaba enojado, le respondí mal, pero fue solo a esa persona, no lo generalicé a todo México. Pero bueno, eso ya pasó, quiero mirar hacia adelante. Neri Castillo en el automovilismo. El piloto Antonio Pérez Mendoza, al mando del carro número uno en Stock Car, se llevó la victoria en el óvalo de Aguascalientes, sexta fecha de la NASCAR México. Se convirtió en el primer piloto del campeonato en repetir triunfo. Clayton Richard lanzó hasta la octava entrada para que los Padres de San Diego en el béisbol de Grandes Ligas le ganaran 2-1 a los Atléticos de Oakland. Evitaron barrida en tres partidos. El nicaragüense Ever Cabrera anotó una roleta en la segunda entrada y los Padres agregaron una carrera en la novena, rescatando el último juego de la gira de 9 fuera de casa. Recuerde la Eurocopa hoy en simultánea, Croacia-España e Italia-Irlanda. Se definen los clasificados, todo desde las 2 del Este. ESPN Deportes Radio. Sports Center, cada 30 minutos. ESPN, Deportes Radio. Hola, soy el Rulas de la Super Deportiva y los invito a escucharme todos los días de 11 a 1 de la tarde aquí en ESPN Deportes Seattle. La Super Deportiva, producido localmente y en vivo todos los días. Escuche y participa con tus comentarios. La Super Deportiva y el Rulas, con más de 15 años al aire, ahora más fuerte y renovado en ESPN Deportes Seattle. Número en cabina totalmente gratis, 1-877-725-9777. No te lo pierdas, todos los días de 11 a 1. Si estás buscando servicios de impresión, diseño, rótulos o banners, puedes contar con el servicio único de Graphic Color Printing. Aquí te ayudaremos a resolver todos tus problemas de publicidad e imagen, como tarjetas de presentación, volantes, camisetas, magnetos, rótulos para tu auto y negocio, mantas y mucho, mucho más. Con el mejor servicio y precio. Ahora ya lo sabes, Graphic Color Printing te ayuda a resolverlo. Llámanos al 206-922-2126, 206-922-2126. Estás escuchando ESPN Deportes Seattle, tu única estación deportiva en el estado. Sintoniza 1490 AM en Seattle Bremerton, 1480 AM en Tacoma Lakewood, 92.1 FM en Tacoma Piala y 1280 AM en Lacey Olympia. Y por supuesto, en las ciudades vecinas a estas frecuencias. También puedes escucharlos en vivo por internet en www.espndeportesseattle.com o en tu celular. ESPN Deportes Seattle te trae los mejores partidos y programas conducidos por expertos en el deporte. Visita nuestra página web para más detalles. Empieza la semana con el pie derecho, escuchando Latin Foot. Soy Diego y estaré con ustedes todos los lunes a las 7 de la mañana con toda la información de fútbol local y mundial. Así es, joven, ¿verdad? Ya saben, toda la información fresca del fútbol con las mejores rolas para que bailen en la regadera. Latin Foot Radio Show. Solo por ESPN Deportes Seattle. Sí, y arriba los coyotes aviadores de Jijijilpa. Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta. El siguiente programa es un espacio pagado y su contenido no refleja las opiniones o puntos de vista de esta estación o de la cadena de radio ESPN. Empieza la semana con el pie derecho, escuchando Latin Foot. Soy Diego y estaré con ustedes todos los lunes a las 7 de la mañana con toda la información de fútbol local y mundial. Así es, joven, ¿verdad? Ya saben, toda la información fresca del fútbol con las mejores rolas para que bailen en la regadera. Latin Foot Radio Show. Solo por ESPN Deportes Seattle. Sí, y arriba los coyotes aviadores de Jijijilpa. Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta, se formará. Latin Foot Radio Show, tu programa favorito de fútbol mundial, tu deporte, tu pasión, solo por ESPN Deportes Seattle. ¡Comenzamos! Vamos a bailar y brincar. Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta, todas las manos. Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food, otra vez el lunes 7 de la mañana, hoy es 18 de junio. Y muy buenos días, ¿cómo estamos? Ya aquí lunesito lluvioso, pero bueno, aquí estamos otra vez en Latin Food. Soy Diego y estoy aquí con mi amiguísimo contador Paco. ¿Cómo estamos, Paco? Muy buenos días, Diego. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y para que sepan un poquito de Seattle, a la gente que está un poco lejos, está lloviendo, como siempre, está de húmedo. ¿De Seattle? De Seattle. Es que acabamos de aprender una nueva pronunciación. Sí. Pero bueno, quiero invitarlos a que se queden con nosotros a esta hora, hoy lunes 18 de junio. Y también los voy a invitar a que la gente que nos quiera escuchar, que esté viviendo en el área de Seattle o Bremerton, nos pueda escuchar en la 1490 AM. Si viven en Tacoma, en Lakewood, nos pueden escuchar por la 1480 AM o también por el 92.1 de FM. Y si tú vives en Olympia, nos puedes escuchar mucho mejor en el 1280 de AM. También nos pueden escuchar a través de internet para que la gente que viva localmente o igualmente la gente que esté mucho más lejos nos pueda escuchar y también participar con nosotros. Puede hacerlo a través de la página www.espndeportesseattle.com, deportes S y luego otra S para Seattle. O comunicarse con nosotros a través, si vive en los Estados Unidos, a través del teléfono 1-877-725-9777. Muy bien. Oye, Paco, y te faltó el blog. Ah, el blog. También pueden visitar el blog de Latin Food, que es latinfood.wordpress.com. Y bueno, también como dijo Paco, la página de ESPN, que próximamente tendrá una renovación total y espérenla, ¿eh? Oye, ¿qué decimos para despertar? Paco, ¿eso es lo que decimos para despertar ahorita que son las 7? Claro. Ponemos esto. ¿Te gustó o qué, Paco? Claro, claro. Y eso nos la tenemos que poner nosotros mismos a las 5:30 de la mañana que empezamos la producción de este programa y que pues, obviamente nos encanta. Gracias. Perfecto. Pues hoy es, ahora sí, un lunes muy movido. Tenemos hoy partidos de la Eurocopa a las 11:45 de la mañana por ESPN Deportes Seattle. Tenemos unos grandes partidos, juega La Roja. Y juega más adelante Roja, sí. Tendremos a nuestro especialista. Una sorpresa porque tenemos una conexión en directo. Nuestro corresponsal desde Polonia. Dansk. Uh-huh. Estará transmitiendo en vivo y bueno, nos contará un poco de la previa de este partidazo entre La Roja y los croatas, que se va a poner bueno este partido, ¿eh? Así es, vamos a esperarlo y de hecho lo estamos esperando con mucha emoción porque creemos que La Roja es uno de los favoritos. Y bueno, es el seguir. Favorito, uh-huh. Sí, veremos. Oye, Paco, también es uno de los favoritos, también Alemania lo bueno, es. Y hablaremos al rato de tu favorito Holanda, okay. ¿Cómo les fue? No era mi favorito. Sí, era tu favorito. Oye, pero en fin, acuérdate de los likes de ESPN que tenemos en Facebook, lo acabo de checar y... 155, si no me equivoco. 155 en ESPN Deportes. Sí, en ESPN pero Deportes. Pero no en Latin Food. Y necesitamos más en Latin Food para saber sí. Que tú estás ahí, que estás siguiéndonos en este programa de radio o también a través de Facebook. Claro. O el blog. O Twitter también. O Twitter. Bueno, pues vamos a empezar con lo que tenemos esta semana. Empezaremos con las eliminatorias mundialistas. Hablaremos un poco de la victoria de apurada del Tri. Así es, de la muchos CONCACAF. Dicen de el gol estilo Chicharito de Héctor Moreno. Un poco de churro, pero se ganó, ¿no? Rebote Careño. Fortuito. Así es. Y también vamos a tener un resumen de todo lo que pasó esta semana con la Eurocopa. Claro, todos los partidos y análisis del grupo de la muerte, sobre todo, que se jugó ayer. Y los cuatro que ya están clasificados hasta el momento para los cuartos de final. Y también tenemos, Paco... La MLS ha otra vez encontrado acción esta semana y con muchas sorpresas y muchas cosas interesantes también para los Seattle Sounders tenemos que comentar algo. Hablaremos, por supuesto, del equipo local de los Sounders que fueron a visitar al equipo de Montreal. Y bueno, ya sufrieron bastante, la verdad, que fue una derrota muy abultada. Pero analizaremos a detalle el funcionamiento del equipo, que en los últimos 5 juegos no han jugado muy bien, han sacado muy malos resultados, la verdad. Ha sido su peor racha. No han ganado. No, pero no ahorita ganado. Vamos a platicar un poquito Hablaremos más. Hablaremos de eso. Y, por supuesto, la bola de cristal, que les diremos a qué partidos le atinamos y a cuáles no, que dijimos la semana pasada. Y hacer una nueva, ¿te parece? Claro. Hagamos una nueva con estos partidos de la Euro que se vienen. Bueno, a partir de hoy y estos días. Pues, eso, ¿qué les parece si empezamos con una cancioncita, una musiquita... De fondo, Paco, ¿quieres presentarla? Tú que eres el amante de este tipo de música. Y además viene una presentación especial porque esto es de la reina que no ha muerto. La reina Celia Cruz, que para mí representa pues todo lo que me conecta con el mundo y aparte cómo me proyecto algún día podré tocar la música que ella interpreta. Y esto es Kimbara, Kimbara, Kimbara. Vámonos con esta cancioncita para despertar. Buenos días a todos los que están despertando. Saluda a mis cuates de La Pana. ¿Qué les pareció esta salsiña para despertarse? A todos los que se están levantando o que se están echando un regaderazo, pues a mover ese puerquecito. Esqueleto. Bueno, ahora sí, empecemos con las eliminatorias mundialistas que tuvimos de la CONCACAF. Muchos partidos la semana pasada. Y vamos a empezar con los resultados. Por cierto, que ya más adelante diremos lo de la bola de cristal, la cual la atinamos. Pero vamos a empezar con los resultados reales. Paco, a ver, tú cuéntanos un poco de cómo fue la semana pasada. Claro que sí, en una sorpresiva o en un sorpresivo empate, Guatemala rescata un punto ante los Estados Unidos. Y tenemos que comentar un poco acerca del gol de Papa. ¿El gol de Papa? No, pues fue un gol en el momento indicado y pues le sacó un punto de oro para los para Estados Unidos, para los americanos. Ya te dice otra cosa. Pero sí, no, de esta manera, el grupo 1, queda Estados Unidos a la cabeza con 4 puntos. Jamaica con 4 puntos también, que ahorita me dice el resultado. Y Guatemala y Antigua con 1 punto, nada más. Y antes de darte los resultados completos también, para poder tener un poco más de dinámica en el partido, te voy a preguntar acerca de cómo viste a México sacando sus 3 puntos de churro en el Cuscatlán. Ah, bueno, ese partido es el que íbamos a comentar. De hecho, vamos a hablar un poco del Tri. ¿Te acuerdas si la semana pasada que hablábamos un poco de Guyana? Que, bueno, jugó México contra Guyana y se vio bastante mal en el funcionamiento. Ahora contra Salvador fue un partido, la verdad, muy mediocre. O sea, en el aspecto futbolístico, malo. Por ambos equipos, uh-huh. Ajá, muy malo. Ahora sí que los fans salvadoreños estaban dando todo. Dieron buen espectáculo, se portaron bien. No hubo altercaciones, quitando los insultos. Altercaciones, que eso es bueno. O sea, quitando los insultos. quitando los insultos que son típicos, pero no hubo ningún incidente peligroso. Bueno, pero tú sabes que los recibieron un poco... Bueno, pero eso es típico, la serenata. Emocional, ¿no? Sí, pero bueno, está bien, para darle un poco de sabor, ¿no? Pero aún así, a los salvadoreños no les alcanzó y pues obviamente al momento que quisieron reaccionar, ya México estaba adelante y gracias a ese gol fortuito, ¿no? No, sí fue, pues ahora sí que fue gol estilo Chicharito, muchos periódicos dijeron que era gol estilo Chicharito porque lo metió de churro. Pues es que, a mí no se me hace. Chicharito sí mete muchos goles de churro, la verdad, pero bueno, fue un gol ahora sí que en el momento indicado y ahí es, en ese tipo de partidos es cuando se saca la casta. Aquí no se jugó bien, pero se sacó el resultado y lo importante son los tres puntos, ¿no? Bueno, yo voy a defender al Chicharito, no es que sean de churro, es que se encuentra el gol. Sí, no, está en el momento indicado. Exactamente, él sabe dónde estar y se encuentra con el gol. Y bueno, de esta manera queda el grupo 2, rápidamente México con 6 puntos a la cabeza. Le sigue Costa Rica con 4 puntos, que por cierto Costa Rica goleó 4-0 a Guyana de visitante. Así es. Y El Salvador con 1 punto y Guyana con 0. ¿No? Yo creo que esto es lo más relevante de las eliminatorias. Sí, solamente digo rápido el grupo 3 para que no hay que dejar de lado aquí a los compatriotas, a los cuates panameños que ganaron. También tienen 6 puntos, Canadá con 4, Honduras con 1 y Cuba con 0 puntos. Muy bien, y vuelven a la actividad hasta septiembre, hasta el viernes, queda todo el veranito para... Para volver a tener actividad con las eliminatorias mundialistas hacia Brasil 2014. Y el próximo rival de México es Costa Rica. Sí, va de visitante a Costa Rica. Jamaica se va a medir contra Estados Unidos, Guatemala contra Antigua, El Salvador contra Guyana, Cuba contra Honduras y Canadá contra Panamá. Oye, por cierto, nada más un dato ahí interesante. México no le ganaba a El Salvador en el Cuscatlán desde hace 15 años. Es un dato interesante, ¿eh? En eliminatorias. Bueno, pues ese gol carazo. Para que veas. Y ahora sí, vámonos con la Eurocopa 2012. Ahora sí vamos a decir toda la información. Tuvimos muchísimos partidos la semana pasada, este fin de semana también. Y fíjate que han dado muy buen espectáculo, ¿eh? La verdad es que he tenido oportunidad de ver bastantes partidos. Tú también, Paco, hemos visto y analizado bastantes. Y la verdad es que no nos ha decepcionado. Obviamente hay selecciones que no han cumplido, como tu favorita Holanda, un desastre. Pero ha sido buen espectáculo, la verdad, ¿eh? Se han disfrutado los partidos. Y yo creo que de eso se trata, porque obviamente a los que nos gusta el fútbol lo que queremos es ver un buen espectáculo y gente que está dejando todo en la cancha. Muy bien, Paco. No como los Sounders. Ahorita lo vamos a comentar eso. Pero bueno, la semana pasada comenzó muy, muy apurado un Polonia que, como obviamente favorito por los polacos, por ser el anfitrión, empata a 1 con Rusia, con un Rusia que había comenzado muy bien. Sí, solo para aclarar, este partido que dijo Paco, estos partidos que vamos a decir son de la segunda jornada de la semana pasada. Así es, ¿cómo comenzó la jornada la semana pasada? Y comenzó con un 1-1 con Polonia y Rusia. Sí, Polonia, fíjate que en ese partido, si hubiera sacado los 3 puntos, estaría del otro lado, pero no pudo. Logró un empate contra Rusia, que Rusia se veía fuerte, pero ya vimos que se quedó fuera, ¿no? Después de haber tenido una espectacular actuación en frente de República Checa en el primer partido, pues obviamente se sí, era uno de tus gallos también, ¿eh, Paco? Pues la verdad, sí. Por la actitud que tuvieron en el primer partido, yo pensé que iban a ir más adelante. Y bueno, ¿y qué me dices de Grecia contra República Checa? Que los griegos, bueno, en ese partido se vieron bastante mal. En ese partido, que es cuando empezaron a poner las cosas un poco parejo, pierde entre República Checa 2-1. Y luego, bueno, los checos bastante bien. De ahí se compusieron, ganaron ese partido. Y veremos que posteriormente ganaron también el partido contra Polonia. Y están ya en la siguiente fase. Así es. Tenemos ahorita ya en ese grupo. Inclusive, no sé si quieras que comentemos qué pasó en el siguiente partido. Donde, de ese grupo en particular, donde Polonia pierde ante República Checa 1-0. Sí, claro. No hablamos si quieres de ese grupo. Empezamos con el grupo A. Ajá. Y bueno, Polonia no fue realmente decepción, porque tampoco es que se esperaba, no tiene un equipo muy fuerte para luchar. No, yo decía es decepcionante para sus seguidores y sí, además está jugando en casa, sí, ¿no? Claro, siempre va a ser una decepción para sus seguidores y sobre todo que son los anfitriones, pero no se vieron muy fuertes. La verdad, los polacos se les notó bastante, mucha carencia a la hora de atacar y casi siempre estuvieron abajo en el marcador, a excepción del primer partido que iban ganando contra los griegos. Y los griegos, ahora sí que mis respetos, ¿eh? No juegan muy bonito fútbol, pero cómo le echan ganas y dejan, ellos sí dejan el alma en la cancha, ¿eh? Es impresionante. Y bueno, lo demuestran con el segundo partido ante Rusia 1-0. Y les ganaron, sí, a los favoritos. Y dejan afuera a Rusia y dejan afuera a Polonia. Claro, de esta manera los checos y los griegos avanzan a la siguiente fase. República Checa queda con 6 puntos a la cabeza del grupo A. Grecia con 4, empatado con Rusia. Pero como Grecia le ganó a Rusia, por eso pasa a Grecia. Así es. Así es. Y pues Polonia con 2 se queda nada más. Y eso y los vamos a ver en cuartos de final. En esta misma semana, ¿no? Los cuartos ya empiezan esta semana, de hecho. Perfecto. Entonces, el siguiente grupo, rápidamente, para que sigamos con la información de la Eurocopa. Dinamarca igualmente enfrentó a Portugal y pierde 2-3. Ese fue un partidazo, ¿eh? Y los portugueses sacaron ahí mucha casta y sobre todo un gran partido del equipo portugués, a excepción de Cristiano Ronaldo, que en ese partido estuvo perdidísimo. Tuvo 2 ocasiones claras de gol y no la supo meter, que fue terrible, pero ya se recompuso, ¿eh? Con el partido que tuvimos ayer. No, definitivamente los 2 goles de este personaje. De Cristiano. De este personaje tan curioso, porque pues obviamente ¿no te diste cuenta que en el partido de Dinamarca contra Portugal, Cristiano que no metió gol, en el 3-2 cuando Portugal metió gol, ajá, el gol de Varela, Cristiano no fue a celebrar con su equipo? Porque estaba tan frustrado de que había fallado 2 ocasiones claras de gol. Claro, claro. Y tiene tanto ego que dijo, pues yo no las metí, yo no celebro. A eso me refería con este personaje no quiero decir nombres, pero no importa. Sí, no, pero luego ayer, en el partido de ayer, un dato curioso, cuando Cristiano mete el segundo gol, el 2-1 que ganó a Holanda, Portugal, ese gol del gane, Cristiano se ve en la cámara que él festeja y solo. O sea, por los primeros 15 segundos nadie llega como a acompañarlo. Ahí se nota que hay un poco de tensión en el vestuario. Pero bueno, es normal con... Es un gran jugador, pero también tiene mucho ego y sabemos que hay mucha fricción. Así es, la diva del fútbol lo dejamos porque seguimos con una Alemania que está contundente, que llega a la siguiente fase como totalmente... Muy favorito. Muy favorito y aparte invicto. Muy bien, ¿cómo quedó Paco Dinos el marcador? En el primer partido contra Holanda le gana solamente 2 goles a uno Holanda que desgraciadamente pues no dio lo que tenía que dar. Paco, ahora después hablaremos de Holanda. De una vez. ¿Por qué pensábamos que...? Bueno, tú eras uno de tus gallos. No, yo vi que en el primer partido que tuvieron... Lo defendiste a capa y espada. Habían tenido muy buena actitud y que obviamente no había reflejado el marcador. Lo que se había visto en la cancha, que no simplemente no la pudieron meter. Ese era mi punto. Ya sé, nada pero más. Acuérdate, Paco, la actitud muchas veces no tiene nada que ver que en el fútbol, ¿eh? No, perdóname, pero la actitud tiene mucho que ver. No, bueno, sí, pero ¿de qué sirve tener mucha actitud, pero si no la metes? No. Y también buen fútbol. Digo, yo vi los partidos, en el primer partido dieron buen espectáculo, fue un buen fútbol y no la pudieron meter, o sea... No, pues fue su mejor partido, pero ya contra Alemania no pudieron hacer mucho, ¿eh? No, me queda claro. A excepción de ese gol de Van Persie para dar el descuento, el 2-1, pero Holanda estuvo sin idea. Hay ruptura del vestuario también muy fuerte. Se nota que los jugadores no se hablan. Robben, Van Persie, Van der Vaart. Sí. Eso afecta Snyder, mucho. Y aparte la calidad. Están peleados, ¿eh? La calidad de los 2 goles de Gómez, de Mario Gómez García. O sea, Mario Gómez García, Alemania. Pues soy chido, ¿no? Sí, sabes que Mario Gómez es de papá español, ¿no? Por así eso. Es. Sí. Pero pues, deberían hacer una oferta por acá para que... Sería muy sencillo poder pronunciar su nombre y es muy bueno los 2 goles que le metió Orlando. Sí, no, y luego, dinos del partido, de los partidos de ayer también de ese grupo, del grupo B. Bueno, tenemos... Grupo de la muerte. Volvió Alemania a hacer lo suyo y le gana 2-1 a Dinamarca. Un Dinamarca que tampoco encontró... Pero fíjate que los daneses jugaron mejor que Holanda, ¿eh? O sea, a mí no me decepcionó Dinamarca porque pues no era favorito, pero me gustó su forma de juego, siempre buscando el triunfo. Igual ayer contra Alemania metió los 2 goles de contragolpe, ¿eh? Queda claro, o sea, la posesión la tuvo Dinamarca en ese partido, ¿eh? Dinamarca no pudo meterla porque no... Pues ahora sí que no tiene los hombres como tan peligrosos como Alemania, pero... Jugó bien, ¿eh? Me gustó cómo jugó Dinamarca. Pues la cosa es que le faltó y se queda fuera. Así es, se queda fuera. Se queda fuera y pasan de ese grupo Alemania y Portugal. Oye, y ahora sí, ¿y Holanda qué opinas? ¿Por qué se quedó con...? ¿Sabes que es la primera vez en la historia que Holanda se queda con cero puntos en un torneo de este tipo? Pero como muchísimo gusto te lo digo ahorita. Holanda, bueno, Holanda decepciona. Holanda va a tener una nueva oportunidad en otro evento. Pero esta fue una decepción rotunda. Definitivamente fue una decepción. Y bueno, ya no lo vuelvo a defender porque además ya no está. Está bien, ya se fue uno de tus gallos, Paco, ¿eh? Ya van dos que se van. Y vamos a darle un poco más de... A ver, vamos rápido con el grupo C. Aquí Croacia contra Italia en su primer partido de la semana empatan a un gol. Y España golea 4-0 a Irlanda. Nada más, y de eso vamos a tener el reporte directamente de nuestro corresponsal en Polonia, ¿no? Sí, sí, sí, muy bien. Y rápidamente, Paco, dinos los otros resultados del grupo D. Bueno, tuvimos un Inglaterra que después de su partido con Francia, que fue un poco aburrido y decepcionante también porque se esperaba mucho más de Inglaterra-Francia, vence 3-2 a Suecia. Muy bien, ese fue un gran partido y Suecia se quedó fuera, pero gran partido, ¿eh? De los ingleses y también de los suecos. Sí, sí, sí, definitivamente ahí... Muy emocionante ese partido. Se reencontraron un poquito los ingleses también con su fútbol. Y en el siguiente partido Francia gana su encuentro a Ucrania, 2-0. Así es. Al otro anfitrión. Muy bien. Y bueno, ya tenemos ahorita los previos. Vamos a esperar unos minutitos que ya vamos a tener la conexión en directo con nuestro enviado especial que está en Gdansk. A punto de comenzar. Bueno, faltan unas horas para comenzar el partido entre España contra Croacia. Pero antes de eso, solamente vamos a hablar un poquito, Paco, de ¿cuál es tu gallo? Aparte de... Ya se fue de Holanda, que era tu gallo principal. Nunca lo dije. No, bueno, sí dijiste. Lo defendí en el primer partido y el que dijo que todos estaban bien guapos eras tú. Pero bueno, es otra cosa. No. Yo lo que voy es que yo desde el principio dije, mis favoritos es Alemania, España. Ajá. Básicamente. ¿Qué novedades? No, fíjate que... Bueno, pues son mis favoritos. A mí uno de los que puede ser una sorpresa es Portugal, ¿eh? Puede ser el caballo negro. No, claro. Y ahorita, pues, igual con un poco de suerte, ¿tú crees que Grecia pueda avanzar un poco más? Pues va contra Alemania, ¿eh? En los cuartos de final. Por eso... Eso ya está definido. Grecia, Alemania... ¿Quién sabe? Fíjate que Alemania obviamente es favorito, pero ya vimos en el 2004 que los griegos fueron campeones de Europa sin mucho juego y ganaron a la defensiva con un gol, metían un gol y se defendían todo el partido y así ganaron, ¿eh? Pues yo creo que los alemanes no se tienen que confiar y van ante una Grecia que ya se tiene más confianza. Fíjate que el partido que va a estar muy atractivo es el partido entre República Checa y Portugal. Va a ser un partido muy abierto de cuartos de final y va a estar muy bueno. Pues vamos a estar muy al pendiente de todos los partidos esta semana, que al rato vamos a dar cuáles son, de aquí al lunes que volvemos a estar por acá. Y yo no sé, con esa no vamos a hacer predicciones, vamos a hacer las predicciones con esa, ¿no? Con la bola de cristal. Pues ahora sí, vamos rápido con musiquita y después tendremos una conexión especial. Así que vámonos con esta musiquita de la Euro, que ya estamos... Ahorita todo es Euro. Vámonos. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y ahora cuando tienen que marchar. Chaval, chaval, chaval, ¿qué te pasa? Ya habíamos quedado que tú y yo, entre tú y yo, mira, recuerda, mi nombre es Virgilio Rafael. Virgilio Rafael, alias Vira. Solamente dime Vira, por favor, chaval, porque luego la gente comienza a hablar y que tengo nombre de mujer y tú sabes, esas mentecitas locas. Oye, el Vira, pero antes, perdón, Vira, te voy a decir Vira. Antes cuenta a toda la audiencia que nos está escuchando desde dónde estás, porque te mandamos a Polonia para este partido de España contra Croacia. Cuéntanos dónde bueno, estás. Bueno, espero que la gente no se decepcione de ti, chaval, porque al final de cuentas tú me has dicho que me ibas a dar un boleto y estoy aquí en Polonia, que aprovecho para que todos ustedes reciban un beso polaco. Un beso polaco, claro, tú y tu audiencia. Estamos aquí con un calor. ¿Qué tal el calor? Fuerte, el calor... Perfecto. Oye, ¿y cómo está el ambiente antes del partido? Cuéntanos, ¿cómo está el previo ahí? Bueno, que se me han quedado viendo aquí gentes medio raras, pero que al final de cuentas estamos aquí muy emocionados antes de entrar al estadio. Y bueno, y eso si encuentro yo algo en reventa, porque lo que me has dado tú, chaval, no sirve para nada. Oye, mira, pero parece que estás en un baño, estás escondido ahí para entrar ahí de... ¿Gratis o qué? No, lo que estoy haciendo, chaval, es tratando de apartarme de la gente porque no me podría escuchar si escuchas a toda la gente por acá. Muy bien, oye, a ver, cuéntanos, por cierto, La Roja ganó el partido pasado y Emilia Torres ahora sí que anotó dos goles, ¿eh? Felicidades por esa actuación. Te lo dije, mexicano, te lo dije, que esto iba a pasar, mi querido Diego, que el niño Torres iba a responder y ayudó a La Roja a dejarlo muy claro, claro, y que somos los favoritos para ganar la Copa, claro que sí. Tío, tú que hablabas tan mal, te habéis visto como todo un guarro y que han dado un partidazo, simplemente espectacular, espectacular. Ay, mira, no me digas guarro, ¿qué pasó? No, te habéis visto como un guarro al hablar mal de La Roja. Y mira, jolines, que hasta Vicente del Bosque ha cogido un contrato, al menos hasta el Mundial del Brasil 2014. Ese hombre, ¿cómo coge contratos? Oye, ¿cómo te gusta esa palabra, Vira, eh? Oye, por cierto, a ver, sí se escucha bien. Yo creo que se está escuchando bastante bien. Tú me escuchas bien, ¿no? Con la conexión. Pues yo estoy muy bien, te digo, aquí un poco me he tenido que meter al carro otra vez porque aquí toda la gente está pasando con muchas banderas y me encantaría pasártelos, pero están muy excitados. Oye, sí, pero a ver, cuéntanos de tu pronóstico para este partido de España. ¿Crees que vaya a ganar contra los croatas? Pues obviamente sí, esa es la intención, ¿verdad? Obviamente, pero pues lo único que quiero decirte primero es del primer partido contra Irlanda, que te digo, Fábregas bien, Iniesta, bien, Casillas, perfecto. Bueno, estoy excitado, ¿qué quieres? Aquí viendo casi. Respira. A unos pasillos del estadio es muy excitante. Y sin saber todavía si voy a entrar por lo que no tengo viáticos. Pero bueno, Piqué, ¿qué te puedo decir de Piqué? De Piqué todo bien. De Ramos, súper bien. Y el niño Torres. Pero, ¿qué me dices de niño Torres? Con dos... pipanazos, ¿cómo? se me ha ido. Dos pepinazos que le ha metido dos nada más. Dos pepinazos. Oye, mira, ¿y qué opinas de la novia de Piqué? Bueno, obviamente, pues el muchacho tiene motivación, ¿no? La tiene porque la tiene. Y bueno, yo lo único que quiero decirte es que después de ese partido, yo estoy seguro que hoy le ganamos a Croacia y llegamos y nos llevamos la copa, tío. Ah, la copa, así de claro, ya te declaras campeón, ¿o qué? Te digo, es la emoción, estoy excitado. No, se nota, estás transmitiendo esa emoción aquí al estudio y me imagino que a todos los que nos están escuchando, porque tú lo estás viviendo de cerca ahí en la Eurocopa, enviado especial definitiva. De Deportes y Radio, y es definitivamente. Oye, muchas gracias, chaval, pero sabes una cosa, del bosque tiene que ponerse muy muy muy listo y tiene que utilizar unas situaciones muy muy interesantes. Por ejemplo, yo conozco una jugada que le podría ayudar a del bosque a definir este partido y una goliza. A ver, cuéntanos cuál es la clave, a ver. Bueno, mira, por ejemplo, tú que eres mexicano, amigo mexicano, que de alguna manera sabe de esto de fútbol, tú sabes que Hugo Sánchez, su gol, él tenía su propia jugada, ¿verdad? Su propia jugada, claro. Él tenía la uña, así es. Y su otro, este muchacho, Cuauhtémoc Blanco, también tenía una jugada que era muy especial y que utilizó en el Mundial de Francia, ¿lo recuerdas? ¿Cuál? La Cuauhtémoc famosa. La cotemilla famosa, vale, claro, pero yo tengo una que es una cosa que espectacular, que se llama la manolilla. ¿Cómo es la cosa? Yo tengo mi jugada y que es espectacular, espectacular, se llama la manolilla. La manolilla, a ver, ¿qué es? Así es. ¿Y viene por manolilla? Bueno, mira. ¿O qué? Bueno, claro, ahorita os explico, ahorita los explico. Mira, chaval, para que entiendas bien qué es la manolilla, tú tienes que cerrar los ojos serranos que tú tienes, chaval, e imaginar. Tienes que concentrarte, jalas, imagínate, jalas para un lado, jalas para el otro, y cuando ves que has encontrado el camino y tu ritmo, solo jalas pa'lante y pa'lante y pa'lante, poco a poco, tú sabes, con enjundia, tratas de no perder la vista el objetivo es muy importante, y le sigues dando pa'lante y pa'lante, que sientas que ha llegado el momento, y le sueltas toda la fuerza, cuando veas el objetivo y le sueltas todo, y le dejas ir todo. Mira, te me estás emocionando mucho, te estás excitando, no, tranquilo. Tenéis razón, Diego, pero bueno, mi niño, solo de pensar en todas esas aficionadas tuyas que lo miran a uno mientras uno realiza esta jugada, uno se alimentó mi amigo Manolo, por eso se llama la manolilla. Perfecto, ¿y ya terminaste o qué? Mira. Bueno, ya cuando tú termináis, bueno, lo único que tienes es que disfrutar el momento, vale, tú sabes, disfrutarlo mucho y limpiarte no, muy bien. Limpiarte el sudor que provoca, limpiarte el sudor que provoca, sí, todo el sudor que tus compañeros te han dejado después de que has anotado ese con esa jugada, anotas porque anotas, sales satisfecho. A mí, mira, esa jugada me parece como que se puede aplicar en otros aspectos que no son futbolísticos, pero está muy gracias, bien. Gracias, amigo de gol, y sabes que tengo que irme porque aquí se me ha puesto un poco duro el asunto, sí, porque tengo que llegar al estadio y pues no sé cómo le voy a hacer, pero bueno, yo luego te cuento acerca de que si se me relajó o se me sigue poniendo duro, pero bueno, chaval, solamente tengo una pregunta para ti, chaval. A ver, dime, ¿cuál es la pregunta? Porque hablas un poco pijo, tío. Eres un pijete. No, ¿qué pasó? Tranquilo, mira, ¿eh? Oye, por cierto, pues mucha suerte hoy ahí en el partido de España contra Croacia. Y bueno, esperemos que gane la Roja, que son los favoritos. Y espero que sea un gran espectáculo y que te puedas meter ahí de colado al partido, ¿eh? Ahí estaré, chaval, con mi amigo Manolo. Y te haré saber directamente cómo nos ha ido. Y claro... ¡Que viva España! Perfecto, mira, pues te dejamos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya es tarde para ti allá. Ya va a empezar el partido. Te dejamos para que tengas ahí todos los detalles y esperamos que la siguiente semana te podamos tener aquí en el estudio, Que ya me he ido. Perfecto, mira, bueno, pues un saludo. Te dejamos con esta música. Aquí con todos los que están escuchando estuvo Elvira desde Polonia, desde Gdansk, en el estadio previo al partido... España contra Croacia, vamos con esta canción. Mira, chaval, mira, no, Elvira. Mira, chaval. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Y siempre la recordarán. ¡Que viva España! La gente canta con ardor: ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Pues bueno, aquí tuvimos a Elvira desde Gdansk, Polonia, y Ahora sí que está muy emocionado por el partido, ¿eh? ¿Cómo ves, Paco? Así es, y son las 7:40 de la mañana aquí en Seattle, Washington. ¿En dónde? Seattle, Washington. Ah, no, ¿cómo era la otra? Seattle, Washington. Muy bien, Paco. Oye, pues sí, no, ahora sí que mira, qué bueno que lo tuvimos ahí en conexión y directo, gracias a ESPN que lo enviaron para allá, nomás que no le dieron viáticos, entonces está viendo cómo se buscándose la vida por allá. Bueno, pero mira, la emoción nadie se la quita y yo creo que eso vale la pena estar ahí por allá. Sí, claro que sí, ¿eh? Y bueno, vamos ahora sí con la MLS. Vamos a hablar de la MLS y tenemos toda la información, todos los resultados de esta última fecha. Y por supuesto, de la gran derrota de los Sounders contra Montreal, que perdieron 4-1 como visitante. Y un partido que los Sounders, no sé qué les pasa, pero en los últimos 5 partidos, como comentaba anteriormente, se han visto muy mal, ¿eh? O sea, llevan empates y derrotas, nada más. ¿O no, Paco? En los últimos 5 partidos, 3 derrotas, 2 empates, y no han convencido a la afición, que lo comenté. ¿Lo comentaste en tu Facebook? En mi Facebook, que tienen la mejor afición de los Estados Unidos. Tienen la afición más fiel, la que más está al pendiente del equipo, y simplemente ellos no responden. No responden ni ninguno de ellos, ni Hurtado, ni Montero, ni Mauro Rosales. No están en el nivel con el que empezaron el torneo. Fíjate que yo siento que estas últimas semanas les ha afectado un poquito la inactividad. No sé qué les ha pasado, pero empezaron jugando muy bien, muy concentrados. Un equipo muy, digamos, era un equipo, jugaban como un equipo, un conjunto muy, muy unido, se notaba que se conocían y todo, y estos últimos partidos han notado una desconexión total, ¿eh? Ahora sí que no lo hemos notado bastante mal. Definitivamente yo lo que quisiera es que señalar que estamos hablando ahorita de la Eurocopa con un nivel muy muy fuerte de espectáculo, con un nivel futbolístico muy muy muy grande, y de repente, bueno, nos pasamos una MLS que todavía no llega a ese nivel, pero también nos pasamos a varios equipos que tienen un fútbol que todavía no entiendo muy bien y que vamos a empezar a analizar poco a poco. Y sí, yo creo que si te doy los resultados de lo que pasó en la última jornada y tú me vas diciendo tu sí, bueno, Paco, también solamente decir de que sí, obviamente el nivel no se compara. El nivel que se está mostrando en la Eurocopa con la MLS, obviamente ahí sabemos que de calidad es muy diferente. Y bueno, que en Europa está realmente la calidad en el fútbol actualmente. Y bueno, la MLS está creciendo, pero sí, ahí es cuando se nota un poco la inconsistencia de los equipos en la MLS. Todavía se nota esa inconsistencia que no pasa mucho en equipos grandes, digamos en España o en Inglaterra, que por lo general en una campaña entera juegan de un estilo. Y aquí se nota que pueden jugar 5 partidos bien y los siguientes 5 partidos muy mal. Entonces, esas son cosas que se tienen que ir arreglando con el tiempo, yo creo. Pero sí, los Sounders no andan muy bien. Y pues cuéntanos, Paco, ahora sí los resultados. Ahorita mira, los resultados, y vamos a hablar ahorita también de cómo están en las estadísticas para ver esa constancia de la que tú hablas, o de la no constancia que tú hablas, y que se refleja en los equipos que más seguidores tienen. Y ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto, los resultados son... Vancouver. ¿Cómo quedó Vancouver? Vancouver le gana 1-0 a Colorado. Perfecto. Filadelfia pierde con DC United. Así que 1-0. Que va en primer lugar de su conferencia, en la del este. Uh-huh. Tenemos que New England y Columbus Crew empataron a 0. Muy bien. Y es, bueno, es que hay un refresco. ¿Drew Barrymore? ¿Qué vas a decir? No, el refresco. Mountain Dew. Mountain Dew. Muy bien. No, luego Montreal ganó 4-1 a Seattle. Eso ya ahorita analizamos el partido. Y aclaramos sí. que nos vemos más tratando de seguir más a Seattle Sounders porque es el equipo local. Claro. Oye, Paco, a esta hora como que te me empiezas a trabar. ¿Qué pasa? No, para nada. Es que acabo de recibir un mensaje que me puso nervioso. Sí. No, uno de nuestros fans ahí nos recomendó. Sí, una recomendación. Pero bueno, perfecto. Muchas gracias por esa recomendación. Sí, gracias. Saludos por ahí que están despertando, ¿no? Y es bueno saber que nos están escuchando además. Claro, claro. A ver, cuéntanos cómo quedó Houston contra Dallas. Houston en el clásico tejano le gana solamente 2-1 a Dallas. Muy bien. Luego Kansas City. Kansas City gana dos goles a cero contra Sporting, Toronto. Le gana dos. El Sporting de Kansas City. Así es. Y los que están, que sí llevan constancia en todo el torneo y que van en primer lugar de la tabla general y de su conferencia, obviamente, que es la del oeste, es Salt Lake City, o Real Salt Lake, le gana 3-0 a las Chivas. Unas Chivas USA que tampoco muy apagados, se han encontrado con su afición. Y luego Chicago Fire gana 1-0 a los Red Bulls de Nueva York. Así es. Y por último, el Galaxy le gana 1-0 a Portland. Muy bien, Paco. Rápidamente hay que decir cómo están los equipos después de estos partidos. La conferencia del Este, yo rápidamente voy a decir los primeros cuatro. DC United lleva 30 puntos, está en primer lugar, con 16 partidos jugados. Sporting de Kansas City lleva 26, con 13 partidos jugados. Los New York Red Bulls está en tercer lugar, con 26 puntos, con 14 partidos jugados. Y el Chicago Fire en cuarto lugar, con 21 puntos, con 14 puntos jugados. Sí, al fondo de la tabla está Filadelfia y Toronto en esta conferencia. Muy bien. Y ahora dinos cómo está la conferencia del oeste, la donde están los Sounders. Donde estamos aquí con los Seattle Sounders. Ajá, está, como lo comentaba hace un momento, muy firme, con paso muy, muy constante. Real Salt Lake con 32 puntos. Está a la cabeza de la tabla y de la conferencia. Le sigue los Terremotos de San José con 14 juegos hasta ahorita. Y inmediatamente después Vancouver, los Whitecaps, con igualmente 14 juegos jugados. Y en cuarto lugar tenemos a los Seattle Sounders, que han ido descendiendo en las últimas semanas. Y en los últimos dos lugares están los Timbers de Portland con 13 puntos nada más. Y FC Dallas. Ajá. Con 13 igual. Así es. Y bueno, Paco, ahora sí hablemos de los Sounders a fondo. En un partido contra Montreal de visitante que, bueno, los canadienses están estrenando el estadio. No sé si viste que está la renovación de Joey Saputo, el estadio. Así se llama el dueño. ¿Qué digo? Y un estadio bonito, muy estilo europeo. Están estrenando vestidores. Y pues qué mejor para Montreal que con esa goliza a los Sounders, que son uno de los favoritos del torneo, ¿no? Bueno, van en, yo no creo que es uno de los favoritos. No, digo, o sea, que golear a los Sounders, que son uno de los favoritos del torneo. Claro, exactamente. ¿Qué pasó, mi contador? No, pues lo que digo. ¿Qué pasa con los números? Me confundí yo, pero bueno, aquí el Montreal Impact, bueno, ellos van en el, penúltimo lugar de su conferencia. Ellos obviamente están ahorita comenzando a dar la pelea. Y sinceramente, Sounders, que empezó muy bien, que está también jugando la US Cope, que está jugando también... Nada más búrlate de mí. No estoy diciendo nada. Y me vas a chocar. Entonces, bueno, tenemos que los Sounders en esa temporada, obviamente se está exigiendo más, tanto por parte de la afición, como de ellos mismos, como un equipo más consolidado, supuestamente, ¿no? Sí, pero era lo que decía anteriormente, que los Sounders están viendo en estos últimos partidos como falta de comunicación en la forma de juego. No están terminando las jugadas como nos están acostumbrando al principio de la temporada. Y un Freddy Montero bastante perdido. Mauro Rosales, que también no la supo. Tuvo el balón, pero no sabía qué hacer con él. No fue impactante para mí ver. Yo nunca he sido un fan de Rosales, ya sabes. Yo no tengo nada en contra de él, pero de verdad, en los pocos partidos que me le he puesto mucha atención desde la temporada pasada, yo veo que sí, llega un momento en que se inspira, que inspira el equipo, que inspira a la afición, pero el partido pasado no para nada, nada más parecía que era un partido del sexto B contra el sexto A, tratando de buscar. ¿Partido de prepa o qué? No, de primaria. De primaria, bueno, sí, bueno, pero Mauro Rosales, fíjate que lo que pasa es que se notaba, si no está inspirado Mauro Rosales, afecta bastante al equipo, ¿eh? Realmente los Sounders, si te fijas, cuando está Rosales en la cancha es otro. No estoy diciendo que le haga todo, pero estoy diciendo es otro simplemente por actitud. Y si Mauro Rosales estaba medio perdido, pues igual Freddy Montero también estaba muy solo adelante y pues no tenía realmente opciones. Y Montreal ahora sí que las que tuvo las clavó y pues deshizo a los Sounders. Definitivamente mostró la actitud. Me gustó el juego de Montreal. Estaba inspirado. Directo, Y directo. Definitivamente. Y yo creo que al final de cuentas los Seattle Sounders en sus siguientes encuentros tienen que ponerse las pilas y comenzar a dar resultados. Así es. Pues esperamos lo mejor para los Sounders y que ya levanten, porque si no, se nos van a ir hundiendo en la tabla, porque ahora están en cuarto lugar y... Pero pues está muy reñida esa la conferencia del oeste. ¿Cuál es el siguiente encuentro de los Sounders? Vamos a decir, los siguientes partidos de los de la MLS en general, que los vamos a decir rápidamente. Siempre digo rápidamente, ya no diré. Lentamente, mejor dicho. El 20 de junio, tenemos Houston contra Toronto. El siguiente, Paco. Inmediatamente después tenemos Real Salt Lake, en contra de el Galaxy. Es que está abreviado, Paco. Luego tenemos Colorado. Me quiero aprender todo de memoria. Colorado contra San José. Así es. Y luego los Seattle Sounders contra Kansas City. Muy bien. Y luego Chivas USA contra Montreal Impact. Y luego viene el siguiente, que es... Vancouver contra New York. Red Bulls. Red Bulls, ok. Y el 23 de junio tenemos más partidos. Y esto es... Toronto contra New England. Esto de las aberraciones está difícil, ¿eh? Luego Filadelfia contra Kansas City. Luego Montreal contra Houston. Chicago contra Columbus Crew. Perfecto. ¿Y cuál es el último, Paco? Real Salt Lake. Repetimos. Ajá. Contra San José. Así es. Qué bien, hombre. Leo re bien, ¿eh? Tú eres más del número, ¿sabes, Paco? Más que de letritas, sí. Más sí, que sí. De letritas. Sí, sí, es que aquí la producción no le alcanza para mucho papel, entonces, tenemos media hoja carta. Se tiene que abreviar, entonces está un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, no se pierdan. Vamos a tener en el blog de Latin Food mucha información acerca de qué está pasando con los Sounders. Vamos a poner un poco más acerca de los resultados que se van a ir dando. Adicionalmente, de la Eurocopa, vamos a tener más información, hasta música. Vas a meterles. Claro, claro. No, de hecho, esta semana Latin Food estrena nuevas secciones relacionadas con el programa de radio para que no se lo pierdan. Y tendremos ahí toda la información. Vamos a tener encuestas también esta semana para que participen. A todos los que nos están escuchando, participen en nuestras encuestas. Y también hablando de sección de Bola de Cristal, que se abre también en Latin Food, en la página esta semana, ¿eh? Y bueno, hablando de la Bola de Cristal, ¿qué tal nos fue la semana pasada? Pues la semana pasada nos fue más o menos, ¿eh? Más o menos bien. Tú empezaste con tu primer resultado, que fue Antigua contra Jamaica. Antigua y Barbuda. Y tú dijiste que ganaba Antigua 1-0. 1-0, así es. Y creo que no fue así. No, pues no fue así. No fue así. De hecho, ganó Jamaica. Uh-huh. Pero bueno, ahí sí me fallaste, Paco. Tú dijiste que te ibas a desnudar, pero... No, dije aquí, después de 5 bolas de cristal, entonces me encuero, pero antes no. Luego, el siguiente fue Guatemala contra Estados Unidos. Yo dije que ganaba Estados Unidos 2-0 y empataron 1-1. Bueno, o sea, subestimamos al... mi fallo. Subestimamos al local. A Guatemala y rescatan el empate 1-1. Y el siguiente, ahora sí, atinaste la victoria, ¿eh? Nomás te falló el marcador. Costa Rica, yo había dicho que iban a hacer 2-0 contra Guyana y bueno, nos dieron un poco más, nos dieron 4, claro que sí. Y luego México, El Salvador, ahí sí, me merezco unos aplausos porque le atiné al marcador, ¿eh? Igual que dije. De churro, igual que el último gol de México. Gracias, Bola de Cristal. De churro, y hay que apurarnos porque nos vamos a ir pronto. Muy bien, Paco. Y el siguiente. Pues es que la atiné. Tú no la has atinado a ningún marcador. A ver. Luego, ¿cuál sigue? Canadá contra Honduras. Tú dijiste que Honduras ganaba 1-0. Pues yo pensé que obviamente se iban a los hondureños a sacar un poco más el orgullo. Pero bueno, el empate yo creo que fue uno para los dos. Y yo dije que Panamá iba a ganar contra Cuba 3-0 y ganaron 1-0. Ok, perfecto. Me queda claro que... necesitamos ponernos más a estudiar y a tratar de analizar. Bueno, y ya por lo menos, todo. Pero para que vean que la Bola de Cristal sí tiene algo de cierto, porque sí la atinamos. Y entonces, mira, como tenemos poco tiempo, ¿qué te parece si la Bola de Cristal la publicamos en el blog? Y ahí que la gente pueda también opinar, ¿no? ¿Qué te parece? Claro que sí, la vamos a publicar ahí. Y, por cierto, solamente vamos a ver cómo queda la Euro, hablando de los siguientes partidos. Hoy se juega España contra Croacia, como bien decíamos. Elvira, que está ahí, nos va a dar un reportaje a fondo, el siguiente programa. Y el otro, Italia también se juega la vida, ¿no? Contra Irlanda. Irlanda que también pues no se ha encontrado y que ha estado nada más ahí como sparring de los demás de equipos. Sí, bueno, Irlanda yo creo que es la selección más débil de todo el torneo, ¿eh? Bueno, para mí, en mi opinión, tienen mucha actitud y todo, pero no traen buen equipo. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico? Croacia-España. Pronóstico España-Croacia. Va a ganar España en una victoria. No va a ser fácil, ¿eh? Yo creo que va a ganar 2-1. Ok, y Italia e Irlanda. Italia e Irlanda, los italianos van a ganar 1-0. Ok, perfecto. Yo estoy contigo en los dos marcadores y yo creo que van a ir a los cuartos de final Italia y España. Muy bien, al igual que yo. ¿Y luego qué opinas del grupo D, los partidos de mañana, la actividad de mañana entre Francia, Inglaterra, Ucrania y Suecia? Bueno, Suecia ya está eliminado. Y fue Inglaterra, Ucrania y Francia tienen posibilidades. Francia e Inglaterra con 4 puntos están empatados y Ucrania con 3. Francia se juega su pase contra Ucrania. Ah, no, perdón. Francia se juega su pase contra Suecia e Inglaterra contra Ucrania. ¿Ok? Entonces, Paco, ¿tú qué opinas? ¿Quién va a calificar de esos 3 que quedan entre Francia, Inglaterra y Ucrania? Bueno, que Ucrania es el otro anfitrión. Así es, los ucranianos obviamente van a querer subsistir en el torneo y en la Copa, pero yo creo que definitivamente Francia e Inglaterra van a estar en la siguiente ronda. Muy bien, y entonces si quedan así, si pasa, ¿quién quieres que pase en primer lugar, Francia o Inglaterra? ¿Quién crees? Inglaterra, porque regresa la estrella Rodney a jugar este Rooney partido. Regresa, ajá, sí. Yo creo que se va a querer sacar la espinita. Pues sí, todo depende, porque si llegan a empatar entre, o sea, si gana Francia y gana Inglaterra, empatarían en puntos y ahí veríamos quién pasaría en primero, porque se puede dar, van a ser buenos cuartos de final, porque si pasa España e Italia, se cruzan contra Francia e Inglaterra. Entonces va a haber grandes partidos entre España e Inglaterra o España y Francia. Y al igual que Italia-Inglaterra o Italia-Francia. Pues ya que todos los partidos que vengan van a ser... Va a estar bueno. Yo creo que del otro lado, entre República Checa-Portugal, el grupo A es el más debilón, la verdad. Sinceramente, donde está Grecia y República Checa. Y bueno, los alemanes y los portugueses yo creo que son favoritos de ese lado, ¿no? Me queda claro y vamos a seguirlos, pero seguimos invitando a la gente que a través de... Del blog de Latin Food. Latinfood.wordpress.com. Está al pendiente. Opinen, estén a pendiente y por favor esperamos sus comentarios, ¿eh? Ahora sí que participen porque tenemos encuestas, vamos a tener premios especiales. También sugiéranos, por favor, música que podemos poner para la gente que vive acá de este lado, que sea música latina, música que nos identifique como latinos y que también nos alegre la mañana y nos despierte. Sí, de hecho, para terminar, tenemos un hit nuevo de un grupo mexicano que a Paco le encanta. Lo vamos a poner al final, ya en un par de minutos. Ah, caray. La nueva canción. Sorpresa hasta para mí. Es sorpresa para ti también, ¿eh? Ok. Y pues ya saben, escuchen, sintonícenos en ESPNDeportesSeattle.com en la página. O si no, Paco, ¿cuál es la estación que tú eres aquí? Las emisoras son 1490 AM en Seattle, Bremerton, 1480 AM en Tacoma, Lakewood, 92.1 de FM en Tacoma, en Puyallup, y 1280 AM, Lacey y Olympia. Perfecto. Y ya saben, síganos, sintonícenos con todos los partidos de la Euro. Y nosotros somos Latin Food, estamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Y escúchenos porque la verdad está divertido. Y se pasa al menos para nosotros, ¿eh? Está divertido. Oye, Paco, y te dejo con esta canción que te va a encantar, ¿eh? Ya para despedirnos. Vale, pues muchas gracias a todos. Mañana. Gracias y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la mañana. Esto fue Latin Food Radio Show. Latin Food.